FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Están hablando de cocina. ¡Oh, hola! Si te gusta la tarta bien y si no ya la pagaste, metete en el horno. Es una cosa de loco. Yo no sé. ¿Qué tal, chicas y chicos? Hola. A ver, diga, ¿cómo andan? Ahora sí, mire usted. Yo no me escucho. Ahí me estoy escuchando. Ay, qué voz hermosa. ¿Escucha? A ver, qué voz hermosa que tiene usted. Tenemos hoy... ¿Cómo? Usted tiene linda voz, pero yo no. Bueno, muchas gracias. Y yo ni hablar hoy. Yo soy Coco. No, ni hablar. Oh, sí, mire, yo le digo una cosa. Si usted viene a la radio, tiene que hablar. Porque no. la radio es eso. Vamos a hacer silencio de radio. Dije silencio de radio. Deja la música. Me la baja, me la sube. Bueno. Ahí está, no piensen sale, mal. No, ¿cómo anda, linda gente? ¿Cómo anda, tía Leo? ¿Bien? No digamos con frío, Matías, por favor, porque no, me no, saca. No. Porque hace frío y hace frío. Todo el mundo está con frío. A mí me sí, dice, hola, no, hace frío. No, 0 grados, qué sé yo. Yo salgo en ojota, pues me la banco. Así quedo hecho mierda después. Pero qué me importa, yo me tomo no un antibiótico. Todo chiquitito. Sí, pasa de agua. Ayuda, por eso bueno, no tiene frío. Por eso no tiene claro, frío. Hay que pensar positivamente. Obviamente. No decir, no hace nada, no hace frío. No, porque el frío, usted llama al frío, ¿se da cuenta? Vos sabés que sí, el... O sea, no, yo es estoy verdad, Kenchi y acá hace calor. Yo estoy Kenchi y acá hace calor. Yo no sé, tía, usted tía Leo está recabida todo el día Kenchi. Que lo sabrás. Top, está con un top. Es que toc. Vio cómo es esto. Está con un top, un trastorno obsesivo compulsivo. No, eso también, sí, está con un top, no con un top. Bueno, chicas, chicos, qué lindo, qué lindo nuevamente aquí, miércoles. Esta es La Neurona 90.1. Aquí está, a mi izquierda, Oscar Martín Rayo, sí. Y a la izquierda de Oscar Martín Rayo, sí. Sol. Exactamente. Y a la derecha de tuya y mía, Leo, sí. La tía Leo. La tía Leo, aquí está la tía Leo. A mi derecha tengo a la tía Leo y a mi izquierda tengo a Sol Ángel. Y de frente a nuestro operador de lujo. Que vino, pero más chiquito parece. Mira lo que dice. Se sacó afeitó la gorra. Se no, y se afeitó. Se depiló, no, se afeitó. Se, parece más se va a depilar. Pero yo digo depilar, pero se afeitó. Se depila. Force de todo. Todo, ¿no? Tira de cola. Yo todo. Tuve un touch con un depilado. ¿Ah, sí? ¿En serio? Pero cuando recién se depiló, porque pasan 2 semanas y es medio... Te pincha la espalda, pinchaba. ¿La qué espalda feo pinchaba? Ah, sí, qué horrible. Feo. Día, pelos en la espalda. Qué desagradable. Sí, no. A ella le impresiona la espalda. Ahora que es masajista, más o menos. No, y ahora me lo tengo que fumar. Se los tiene que fumar a todos. Les pongo un film y lo vas a... Bueno, ponete boca abajo y ahí empieza así con los masajes, con esas cremas. Pido perdón hoy que no pude atender ni ayer tampoco, pero ver a mi... No, mi voz, realmente... Su estado es deplorable. Sí, no puedo estar, viste, todo. Qué amigo. No, cómase mi tarta y sabe cómo va a quedar. Ay, qué rico. Divina. Sí. Divina. Tarta divina. De atún le encargué hoy. Ahora tengo que pensar la semana que viene qué vamos a comer. ¿Qué? ¿Qué vamos a comer? Le digo a Fadrique que me olvidé la compu. Así que lo que dijimos que íbamos a hacer. La pancha probar, se olvidó la compu. Por internet no podemos, sí, ripancha. Señoras, señores, tenemos una temperatura de 25 grados 7 décimas. Y está calmo, el viento está calmo. ¿Se calmó? Se calmó. Sí, se tomó un yo ribotril, se clavó un ribotril. Y está calmo el viento, la luna. ¡Ah! Tengo una noticia, ¿qué hace con los dedos? ¿Viste la nieve? Así. Digo, ¿viste? No vi a nieve. A mí me cayó a las 8 de la mañana en el parabrisas. No vi nieve. Yo vivo copos en un, de nieve. Yo vivo en un país donde hay cocoteros. Hay pracha. Escarcha. No vi. Yo di la noticia. Pero ¿cómo rompe la opinión? Y estamos acá, el tipo muerto de frío, mostrando el frío que hace. ¿Quién me mostró el frío? Yo tengo que salir ahora, bueno, idiota. Vea. Ay, sí, tenemos mensajes ya. Ya tenemos mensajes. A nuestro Facebook. Vieron que ustedes saben que entran en la página que se llama Fan Club La Neurona, y ahí pueden mandar nuestros Va, primero se asocian, como quien dice. Sí. Piden entrar al grupo, la tía Leo los autoriza o no, dependiendo. Lo hablamos, lo charlamos. Dependiendo, lo charlamos. No, ni lo charlo, lo decido hacemos yo. El diabul, y ahí, si no pueden, mandar mensajes al 1561-5403-59. Ya Laura Pereira, una amiga de Freddy, de Estela, de mis amigos que son rockeros, que tienen una banda, qué sé yo, también mandan saludos y nos desean muy buena onda para todo lo que yo quiera hacer y que pide el número de la radio. Para llamar, ¿cuál es, Solange, el número? 0237-466-559. Ahí está. Sí, ahí estoy, está media gaga. ¿Entendió? Sí, está media gaga, pero la queremos igual. ¿No es cierto? Sí, claro. Hoy, ahora se está poniendo hoy, las lentes. Ahora sí, las lentes me estoy poniendo. Hoy estamos un poquito disfónicas. Yo por mi trabajo de la docencia y ella porque la agarró, durmió sin frazada, digamos. Otro más, yo sí, no. Yo tengo acá la música de la neurona, la cual no vamos a pasar ningún tema. Hoy vamos a pasar muchas canciones, pero vamos a hacer, va a ser sorpresa para todos. Operativos. Sí, música sorpresa, todo rock, puro rock en este programa. Y además también tenemos noticias de las comunes, noticias locas. Algún bloque, algo kenchi vamos a hablar hoy también. Sí, tenemos de la semana pasada. Bueno. De los besos. Ay, los besos. Sí, señora. Sí, al tenemos... final, el sábado tuve que probar, tuve que besar. ¿Y la almohada se dejó. Bastante bien. Y bueno, vio cómo éramos, es tan esto. Pobres. Éramos tan pobres. Y le prometí a nuestra amiga... Coami, ¿cuál? ¿No te anotaste en tu libretita? ¿Qué amiga, qué amiga, qué amiga? No, tengo acá. A Box Day. A Box Day. Un beso. Un beso a Box Day, que bueno. Va a tocar pronto Box Day, ¿eh? Tengo para usted, Rayito, la primicia dónde va a. Sí, dígame. Bueno, luego. Después le digo. Sí, está bien. ¿Y por qué no sale ahora Maugeri? Ah, Maugeri, Nati. Nati. Nati. Nati, mandanos un mensajito. Nati, mi vida. Que se quedó recaliente con esto de que no hablamos de la adicción al sexo. Así se quedó. Así dijo, así anotó, qué sé yo. Bueno, todo eso. Bueno, ya dijimos todo. Está lindo, sí, está 24 hermoso. Grados, 7 décimas. Hoy es 3 de marzo del 86. Bien, sí. Me gusta linda, esa linda fecha. Me gusta esa fecha, está buena. Empecé en esa época, estaba recién en primer grado. Yo también, yo tenía 86. 6 años. Mentira, que yo voy a estar en primer grado. Me estoy haciendo la joven. Sí. Ya en el 86 estaba terminando casi, estaba en sexto en la primaria, así que ya faltaba un añito y año terminaba 86. Mi primaria. Y usted ya era padre, andás a ver. Yo empezaba el primario, 6 años. Usted 86. Muy joven. Yo padre, yo en el 88 empecé teatro. Mirá vos. Bueno. Y en el 95, radio. ¿Y en el 2013? Me voy a morir. Ay, no digas. No, sí. Que está hoy está medio mal de la panza. Sí, no diga cosas tengo así, feas. Me duele acá. La boca del estómago. Esta me dice esta señora que tengo los más. Ojo que puede ser corazón. Eso no me da ninguna leyenda. De algo hay que morir. Sí, está todo bien. Bueno, chicas, yo tuve una semana extraordinaria. Sigo con mis clases de natación. Qué lindo. Ya llego hasta la mitad de la pileta. ¿Ya te metes te sacaste el patito? Sí, bien. Ya eso de la tercera clase ya no la tenía más. Me compré una malla. Ay, me muero. ¿Malla o zunga? No, para, zunga para. Todavía usted no. Te larga, zunga, rayo. Hasta acá con la musculosa y rayita. Bien, canchero. Hola, voladito, no. Rayo, usted tiene la zunga. No tengo la zunga. No. Y la gorrita. Sí, ¿le gusta la gorrita zunga? Que me compré. Está buena. ¿Es una gorra o una boina? Es una boinita. ¿Una boina roja tiene usted puesta? Y tengo un mensaje. Tenemos que sacarte una foto y subirla al Face. Mira. Para que lo vean con su boina. Bueno, lo abrí, qué tarado. Ay, qué tonto. ¿Que se escuche la música? ¡Torpe! Tremendo. Rayo es torpe. Seguro que es Luis mandando. No. Este es mi amigo, mi vecino Nacho. ¿Nacho qué quiere? Que tuvo una criatura. Tuvo la criatura al final. Al final nació. Era la que estaba embarazada la señora. Exactamente. Así que me pide la dirección de la radio, ahora se la voy a mandar. Por ahora es Saavedra 81. No, la dirección en el dial. Ah. En el dial. No, ya nos vamos a mudar igual. Y la dirección es www.fmmoreno.blogspot.com. Estoy escribiendo acá, estoy contando. Así el que cero. Se vamos a mandar por mensaje. Todo el mundo puede escucharnos. El que no nos escucha, ajo y agua. Ajo y agua, a joderse y a aguantarse. 90.1, ¿eh? Sí, vamos sí, a poner señores. Acá 90.1. La 90.1. Exactamente. Así, escuche el programa y puede divertirse un rato, ¿no es cierto? Está lleno de gente, así que va a haber mucha gente que nos va a escuchar. Acá hay muchas personas. Hasta que terminas de mandar el mensaje, bueno, termina el programa. El estudio está lleno de gente. ¿Cómo anda la gente que nos viene a visitar? ¿Bien? Muy bien. Están del otro lado del vidrio, entonces no se pueden ver, pero al que sí veo del otro lado del vidrio es al señor operador, a Matías. Listo. Hola, Matías, ¿cómo te va? Bien. Esta es mi nieta. Es el muchacho de 18 años que yo le decía que lo voy a criar. Encima, miras eso, más el bebé todavía, bueno, ¿no? Se cortó el pelito, se afeitó. Se bañó. ¡Se bañó! Vamos todavía el operador. Bueno, che, hoy voy a pasar tema de una banda que después les cuento, que es These Days. Les voy a pasar un temita. Y también de algún amigo mío, Sebastián de Salta, que ya hemos pasado, pero vamos a volver a pasar. Y bueno. No puse el diario acá adentro, soy instalado. Bueno, no trajo el diario, no trajo las noticias, no trajo lo que Genchi, un menos no trajo nada. Rayo, no. La verdad. Yo traje, mire. Yo traje todo lo que me pidió. Tenemos un superhéroe que salió del closet, estoy muy desilusionado. ¿Quién salió del closet? Después vamos a ver. ¿Quién? Los recortes de la tarde. Sí, ¿sabe qué? Me dijeron que había muerto Ray Bradbury, el famoso escritor de... Murió Ray Bradbury, nuestra amiga... estoy como loco. Dios mío. La que está en México. ¿Qué amiga? Halle Wolf. Estaba muy triste por este y hecho. Sí, y bueno. Porque es un escritor de ciencia ficción, el más afamado, digamos, un pionero en esto. También le mandamos un saludo a Jali. Exactamente, después vamos a estar mandando saludos a Tercita y a Dieguito. Y después tenemos bananas argentinas. Bananas argentinas. Vamos a plantar bananas. ¿Y quién salió del closet? Yo quiero enterarme de después todo. Después vamos a decir. Bueno, después del primer tema. Sí, preséntelo usted, tía. Bueno, pido este tema se llama algo así como Down the Corner, no sé cómo es. Es de Creedence. Down on the Corner. Es de Creedence y se lo voy a dedicar, por supuesto, a todos los credencieros. Fanas de Creedence. Se aprovechan de mí. A todos los credenciales. Estamos acá. A Rayo y tres más. Ventilador. Prenda el ventilador, sí, por favor. Okay. Vamos arriba, con el tema. Dale. We'll be right back. La noticia está. Está, che. ¿Y la noticia? ¿Dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Yeah, yo tengo rock and roll. Oh, yeah. Bueno, escuchamos a Gris en Down on the Corner, un tema grabado en 1969, abril para ser más exactos, o mayo, bueno, no me acuerdo bien. No, yo quiero que me digas abril o mayo. Quiero saber exactamente. Diciembre. Ah, diciembre. Sí, diciembre. Bueno, señoras y señores, nos están escuchando de acá nomás, acá a 15 cuadras. Increíble. Escucha, sí. Se escucha bien, sí. Está el Nacho, Pato y toda la parentela están ahí con la criaturita. Un beso con a los Gonzalo. Chicos. Ay, bebé, que Gonzalo, lo apachurren bien, ¿no? Que lo abriguen bien. Sí, ni sale. Dice, no, sí. Yo me quedo acá, dice. Sí, el chico todavía bien. No. Dice, no, yo me quedo tomando la teta, que voy a andar jodiendo por ahí. Qué sé yo, bueno. Estos son los teléfonos para que ustedes se puedan comunicar. Y si quieren salir al aire, jódanse, porque es un frío de cagarse. Dale. Para comunicarse o mandar mensaje de texto 1561-54-0359, Oscarcito, y para salir al aire, pues ya. Los mensajes son al 1561-54-0359. Y llamen al 02-37-466-559. Quiero, pero no sale, a la mitad empiezo ya empieza a perder la voz. Acá, no. ¿Viste cómo es esto? Che, tengo una noticia. A ver, quiero enterar. Acá, Venus pasará, que en realidad ya pasó. Sí, ya ¿a qué pasó. Ah, Venus, decíamos. Venus el canal planeta. Venus pasa del canal del número 28. Yo sabe que yo no tengo canal, el Venus. Yo tampoco, lo tenía en una época. Tengo Marte. Pero no. Yo no voy a Venus, voy a Marte toda mi películas vida. De amor y qué sé yo. Sí. Bueno, supuestamente este planeta se dice. ¿Ves que se ve acá como un lunar? Sí, un puntito. Un puntito, pues, en 1627, el matemático y astrónomo Johannes Kepler, era un gran Kepler, la pucha, publicó sus estudios sobre las órbitas planetarias en las que afirmaba, por eso de ahí viene firmamento, afirmaba, son toda relación de palabras. Creo que vi un puntito, dijo, y se murió. Claro. Y sale la nota. Sí, acá el punto lo tenía. Que era posible predecir el poco frecuente paso. El poco frecuente paso de Venus por delante del Sol. Así, tomaba paso por delante tuyo. Mirá, o sea, entre el Sol y la Tierra, ¿no? El evento, según Kepler, debía producirse en 1931 y así ocurrió. Él no lo vio. Obvio. Qué sé yo. Al cohete, entonces. Para mí estaba sucia la lente ahí, ese puntito era de la foto. Usted dice que esto... No, pero esto fue la última vez, en 2004. Mira. El próximo, ya pasó, va. Fue el 5 de junio. Pero, bueno, ¿ustedes piensan vivir mucho? Y yo creo y quiero hasta los 70, pero con dignidad, bien, 70 allá arriba. 70 bien puesto. Si no, 65. Yo quiero que me la pongan 70. Por eso. 70 veces en la semana. Ay, Dios, no me agarré, te dije que me duele la garganta. Bueno, yo también quiero que eso, y también vivir hasta los 65, claro. Bien. Pero no le hace falta hablar. No, bueno, listo, gracias. Ya me dijeron eso, pero es feo. Me duele justo cuando me dicen, bueno, pero... cállate la boca. Le va a salir una cosa así con esa vocecita que tiene. No. Ya va. Y eso que estuve tratando, mira, antes de venir acá estuve yo casi también estuve media tratando, hora sin pero hablar. Estaba solo, digo, no sé. ¿De qué? Tratando de no hablar por media hora para llegar bien, pero parece que no, media hora no hacíamos nada. Nada. Su trabajo es hablar también. Me en la su paso. Trabajo. En mi trabajo sí, claro, y es escuchar. A mí me pasa lo mismo. Escuchar mucho a la gente, así que también hablar. Así que ¿tiene sí. la musiquita de las cascadas? De todo, tenemos música de todo tipo. Bon Jovi tenemos. Bon Jovi no tengo porque la tía Leo me dijo que me iba a traer para el gabinete, así que sí. Pero tengo de todo y depende, también tengo lucecitas, bajo, las luces. Eso para bajar el... Para bajar el nivel de estrés también. De estrés también, claro. Sí. Pero si te hablo con esta voz así medio para atrás. Depende. Haré lo posible, qué sé yo. Bueno. Esto va a ocurrir dentro de 105 años, el 11 de diciembre de 2117. Por mí que pase yo... Para que me lo agendo en el celu. Agéndelo en el celu. En 105 años, dale. Así que, digamos que este muchacho murió en 1630 y nadie, aparentemente... Pero escúchame, yo también tiro una fecha de acá 200 años, total me muero y nadie me reclama. Bueno, vio que él... Al cohete. Bueno, pero él reclamó. Estoy hablando con él. A ver, voy a poner orden. ¿De qué están hablando? Estamos tomando mate acá. Él dijo que pasaba en 1631, pero aparentemente él murió en 1930, así que no lo pudo ver. No lo pudo, ni el primero. No está certificado en ningún lado de qué pasó. Claro. Así qué que, feo, qué bueno. Tristeza. Qué eso es una naranja con un punto. Usted dice. Olvídate. Y tiene, ¿cómo se llama? Celulitis. Y tiene celulitis, que venga al gabinete. Es para vos, podemos subir para que vean qué opinen. Sí. Mirá, ahora vamos a subir, vamos a sacar una foto. Vamos a ponerlo en el micrófono para que lo vean desde el micrófono. Bueno. Bueno. Una cosa de lo que ahora es, che. Y son tanto como... Che, vamos los tomates. Vamos los tomates. ¿Qué pasa con los tomates? No vamos los bifes, vamos los tomates. Sí, yo quiero ir a los bifes. Bueno, ya sé. ¿Tomate posta? Sí, a la tarta de atún, vamos. Yo le tengo alergia al ácido del tomate. Cuando corto el tomate, se me brota toda la mano colorada. ¿Corta muy seguido? Nunca. Claro. Lo hice una vez. Corta el tomate con guantes. No, se pisa, por ejemplo. Lo tiro contra la pared y ahí lo que cae lo pongo en una bandeja. Claro. Pero me da alergia, qué sé yo. El ácido del tomate, mejor médico, porque se me ponía la mano así toda colorada, entonces es... Así como... Y soy alérgica. Hago un montón de cosas que nadie, al tolueno de los esmaltes, se me hinchan los ojos. No, eso no. Bien. Usted no es alérgica a lo más importante. No, menos mal. Aunque no, hay gente, estamos en la lona. Hay gente que es alérgico a eso. Sí, sí. Puede a ser. A lo que es. Sí. Uh-huh. Sí. Se brota toda. Yo me broto cuando no hay. Cuando no tengo, pero no me broto. Está muy brotada últimamente, ojito. La tía no tremenda. El otro día vino con los ojitos así medio como hinchados. Sí. Yo y falta de sueño, no descanso. Uh-huh. Cocino mucho, trabajo mucho. ¿Sabes que estuve viendo un programa? ¿Cuál? En Canal Encuentro. Yo, porque de ahí saco los temas yo. Por eso están tremendo. Estaban hablando del sueño. Dice que si uno no duerme se muere. Ay, sí, obvio. Yo me aguanto tener hambre, pero no sueño, yo me duermo. Si yo tengo sueño me duermo acá, no te hago la gamba. No. Hoy fue terrible, manejando, la verdad que... ¿Qué pasó, Tenía ganas de dormir. Cuando llego a casa estaba así, con los ojos parecía el 2 de oro. Dios, pero la puta madre. No, ¿por qué, amigo? Pero usted parecía el 2 de oro acostado. Porque a mí, cuando a mí se me parezco al 2 de oro, me parece como que estoy viendo, porque las barajas se agarran en verticales, un ojo del otro. Exactamente, hay que ponerlo así medio apaisado. ¿No? Estaba como el 2 de oro apaisado. Bueno, apaisado. No es horrible tener sueños, es un bajo. Claro, apaisado. Hoy me dormía, ayer la directora me llama, escúcheme, la directora me llama a una reunión. Era tan envolante la reunión que yo entré a bostezar y en el medio de la reunión le digo... Si no tenía algo muy interesante para decirme, me voy un ratito a dormir. Porque todo lo que está diciendo, ya lo sabemos. ¿Cree que te firmemos en conformidad? Te firmamos en conformidad. A usted le parece, tía. Le está diciendo, bueno, los chicos tienen que formar de menor a mayor. Claro. Varones de un lado, mujeres del otro. Sí. Boludez, ¿no? Y después estaba hoy estaba dando clases que vinieron poquitos porque los juntamos los 2 grados porque eran poquitos por el gran frío que había. Entonces estábamos todos ahí, les di una lectura para que se pongan a leer. Qué y la día Leo dormía. De repente empezó a bajar la cortina. Y digo, me voy a dormir, me duermo. Acá me duermo. Me dibujo los ojos, los lentes con el ojito. Un sueño. Impresionante. Pero déjate. Qué feo tener sueño, ¿no? Qué feo sí, tener sueño. Yo, si te digo, conmigo nadie quiere ver pelis, pues yo digo, va, dale, vamos a ver una peli y me duermo. Es la que más rompe la bola. Veo de la casa. El leoncito que sale o la que tiene el coso y ya me dormí. El leoncito. Lo único que engancho a ver es el tipo que viste y si no la otra de Universal. Sí. ¿Es que la de Venus? Digo, Universal, mirá qué bueno, qué sé yo, y me dormí. Y les da bronca porque a mí me pasó por bocona. Yo soy muy bocona. No. Cuando viene gente a dormir a casa, primos, el primero que se duerme lo maquillamos, lo pintamos, qué sé yo. Claro, nadie se quiere dormir. Siempre me dormimos. Duermo yo, la bocona era que termina toda pintada. Que se duerme, lo pintamos. Es tremendo. Encima yo me duermo. Yo te duermo 10 minutos y estoy como nueva. Yo también. A mí me pasa. Me levanto muy temprano. 15 ahora. 5 de la mañana estoy arriba, entonces. Y yo el otro día el máximo fue que estaba en la compu. Y me quedé dormida sentada No estaba apretando. Me quedé dormida tan cansada que estaba mientras se cocinaba. Porque yo mientras cocino estoy en el Facebook. La gente piensa que estoy sentada en la computadora todo el tiempo. Claro. No estoy sentada, gente. Yo parada, estoy parada todo el tiempo. Hago mil cosas, claro. Cocino, qué sé yo, hago que estoy que el otro. Y bueno, entre tanto, la compu está encendida, escucho que alguien me manda un mensaje, me acerco, contesto y me voy. Uh-huh. Escucha mis toques. Usted me toca demasiado. Meta, usted me tiene un toque de Oscar. Toque de Oscar, toque. Meta, mata, toque, usted me toquetea, rayo, no, no, suélteme, toquetea, rayo, suélteme. Al final los tomates se fueron a la loma. ¿Para qué queremos los tomates? A ver qué pasó. Cuéntele la historia. No, ahora en un ratito vamos. Pero primero, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una tanda? ¿Vamos a hacer un tema? No se dice vamos a la tanda. A la tanda, ya lo dice, tenemos, al tema, ¿dónde tenemos vamos? Un tipo que lo dice, ¿o no? A ver. Tenemos un profesional. A ver, que lo digan. Dice que le des un peso. No, un beso. Yo le doy un beso. Yo quiero unos guantes de eso. Operador, ahí estoy, ahí voy para allá. Están buenos, ¿eh? Bueno. Quedan los deditos libres. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. ¡Vieja! ¡Este mate está frío! ¡Es un tereré, pelotudo! La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno. ¿Qué carajo nos pasa? ¡A comer! Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que el espectro radioeléctrico es un bien público que el Estado debe administrar y del que nadie puede apropiarse. ¡Es mentira que este proyecto se propone expropiar el derecho a la propiedad de los medios de comunicación! ¡No son dueños de la licencia! Edgardo Carmona, Sindicato de Prensa Rosario. ¡Explotan una licencia que por un mecanismo democrático alguien les asignó por un tiempo determinado con un tiempo de renovación! ¡Creen que son propietarios y como dueños hablan! Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Hola, hola. ¿Todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Basta, basta. Hasta el bordón no lo para. Que da, lo que hace. ¿Cómo está el bordón? Y empezaste no, a estar bordosito ya. Señoras, señores, tenemos un montón de noticias. El Barça no mereció. ¿Qué cosa no mereció? No sé, porque no veo una no, con esto. No necesitó a Messi para darse otro gusto enorme ante el Real Madrid. Y como a mí no me interesa, chao, me voy un ratito. Ya vengo. No, lo que pasa no que. No lee. No, de fútbol no. Che, me estoy contento porque... Ay, qué bueno, me alegro. Sí, sí, la podría ser peor. Hoy viene un señor y me dice, esto es una noticia importantísima. A ver, ¿qué te dijo? ¿Tiene la importantísima? Ahora sí, no, ahí déjelo ahí arriba. A mí me gusta así. Claro, a bien. Todos nos gusta bien arriba. Bien. Me dice, ¿y qué tal, cómo anda? Le pregunto, ¿no? Y más o menos, bueno, podría ser peor, le digo. ¿Cómo me decís? Y sí, bueno... Escuche que hay Cristina. Un tema, escúcheme, en Marcos Paz, en yes. mi ciudad, donde uh-huh. trabaja esta mujer o el marido, no sé quién, cuál, ¿no? Sin datos. Esta tarde salió de la cárcel, fue sí. excarcelado Fernando Carrera, no sé epa, si se acuerda epa, quién no. era, el que lo condenaron en 2007 a 30 años de prisión 30. Por la masacre de Pompeya, pero ya está afuera. 30 años y ya está. Pero, ¿sabe que lo, parece que fue... ¿Exonerado? Sí. ¿O excarcelado? Excarcelado quiere decir que, bueno... Que no, lo sacaron cárcel. De la cárcel. Ahora, sí. ¿Qué pasó? ¿La condena qué era? Porque lo condenaron a él y aparentemente... Injustamente. Injustamente. Ah, sí. Claro, se equivocaron de auto y empezaron a tirarle a Mansalva. Pa, pa, pa. Qué tremendo, qué tremendo. Y bueno, aparentemente le plantaron armas y todo eso. Horrible lo que le han hecho. 7 años no es poco, ¿eh? Y que le arruinaron la existencia si él no fue. Sí, obviamente. 7 años. No fueron bueno, 3 meses ni un mes. Yo calculo que también deben darle una buena indemnización porque... No, pero no es que usted sale de la cárcel y dice, mirá, ¿sabes que nos equivocamos, Tomás? No, tiene que hacer juicio el Estado. Claro, no. Obviamente, pero no puede ser esto. Y bueno, así que uno menos Marco Paz, gente, hay un lugarcito más para el chorro de a la vuelta que se lleva las lamparitas de mi... No puedo creer, cualquier cosa. No, ¿sabe qué? ¿La roja le llevaron? No. No, la roja esa no. Ah. Esa bombita no. que se mueve. No, me encanta así. Pero están robando no hago ventito. Por todos lados. Yo no hago ventito, en serio. Esto es tremendo, está sí, tremendo. Bueno, pero igual estoy contento porque Cristina va todos los dólares. No, los dólares que tiene ella va a comprar todo peso. Ah, mira sí, qué todo bueno. Roca dice, todo roca, sí, roca, roca, roca, todo roca. Yo mejor me abstengo de comentarios. Yo de tengo un dólar, le dije, ¿no? Bueno. Yo tengo un dólar que me regaló la mamá de mi mejor amigo Sergio. ¿Vio que dice que hace frío polar? ¿Polar? ¿Qué polar. Es polar? No sé esto que polar. Tienes puesto es polar. Exacto. Mentira. Yo no tengo frío polar. Paño polar. Paño polar, bien paño ahí. Polar, bien toma, ahí. Toma. Y la gente dice polar, todo. Polar. Pero por otro tomate el ácido, compras en la salada. ¿Qué decís polar? Bananas argentinas. Sí. Bananas. ¿Vio? Mire esto, mire. ¿Qué banana? Acá, mire. Usted es un banana. Pero míreme, si no me mira. Bananas argentinas. Quiero bananas. Hay que ponerla todo. Ay, menos mal que no se transmite esto. Ay, menos mal que no se ven estos gestos. Escúcheme. Que me están haciendo. No, qué gesto. Bueno, la banana no tiene carozo, como ustedes saben, no tiene carozo ni narizota. Porque bien. Sí. Ay, lo viste, los Martín Fierro, pobre bicho. Yo digo, si gana, ¿cómo sube el chabón? Con los muñecos. Así de rodillas, caminando atrás, manejando. Una nani. Yo quería que gane nada nani. Más que para ver a los dos cómo hacían con los muñecos. Bueno, el Ministerio de Agricultura de la Nación Argentina busca impulsar la producción de frutas tropicales en la provincia del noroeste y el noroeste del país. Por eso ya te están preparando el como te claro. lo está rompiendo todo el tiempo para que vale que sea así para arriba, ¿eh? No, sí. Para abajo no, porque qué sé yo. Hay una las de Ecuador son así, son cóncavas. ¿Con quién? Con cabas. A mí me las gusta sola. Va, son... con dulce de leche. A mí me gusta la banana sin. Digo, la banana sí, con dulce de leche. Con dulce de leche. Bueno. Me mata. Perdón, pero me mata. Sí, bien. Me mata el comentario y los ojitos picaron. Yo te voy a hacer una puta y la decía. Me están volviendo loco ustedes. Yo no sé. Ay, y viene de rojo. Y viene de rojo. Bueno, dale. Sigo. De manera. Basta de tocarme. Sustituir. Suélteme, rayos, suélteme. Me pone la mano arriba del papelito. ¿Qué? No, ese no era el papelito, ni mi mano tampoco. Es muy dijo. Pequeña. No. Bueno, claro, porque estamos comprando mucho. 34 millones de dólares en el término de 3 años, ¿eh? Plantaron, no, planearon. No sabe ni lo que está diciendo. ¿Qué sí, está pasando? Que no. ¿Qué pasa? ¿Quieren ganar más guita? ¿Quién quiere ganar más guita? El Estado. Yo quiero la banana. No, usted cállese la boca. Bueno. El año pasado Argentina importó 394.881 toneladas de banana. Verde, vio que viene en verde. Sí. Por un valor superior a los 102 millones de dólares. El principal origen de la importación es Ecuador. Y en menor medida, Bolivia, Paraguay y Brasil. Menos nosotros que no podemos plantar una banana, somos unos tarados. Bueno, sí. La banana es la fruta de mayor consumo del país. Cada persona incorpora en su, así... Uh-huh. Como quiere. Claro. Todos tienen dieta. Banana menos yo. Exacto. Ahora el Carlito Mitarelo se me está haciendo celoso y dice que Rayo no me toque porque se pone loco. No, lo siento, yo estoy no, acá. No, está con las dos manitos en el papel agarrándolo. Hola, Ramona. Ahora me llamo papel. Bueno, cada... No me agarres que me hace doler la garganta, bueno, le dije. Te va a doler la garganta, pero él tiene un remedio para vos. ¿Puedo decirlo? Dale, 12 dale. Kilos ay. Por persona se consume. Yo, creo yo que no consumo llego. Eso. No, yo tampoco. No, yo no me la como. Por año. Me gustaba con azúcar, pero no puedo comer con azúcar. A le mí voy a poner pisada. Edulcorante. Yo sabes que la piso, pisada, ¿sí? La piso y le echo un poquito de leche. Leche. Si la hago, completa. Y sí, banana con leche. Perdón. Está bien, está bien. ¿En un plato claro. hondo? Un plato yo muy de vez en cuando. ¿Vio? Con papilla. Casi entonces, nunca, mire. Y viste que como hacen las madres, o sea, cuando hacemos que le das al bebé y te la pasas por la boca y después no, enchufas. Qué feo. Qué sí, claro, porque hacen así. Si está caliente, la baboseas bien y después se enchufas. Una. A sí, Jorge sí. le ¿qué revienta sabe, que hagamos eso. ¿Qué sabe? ¿Jorge? Jorge, Piti, dice, es un asco, como que pero las tiene babosias, razón, pero tiene para razón. Enfriarlo y después... ¿Quién toma, sabe dónde estuvo? ¿Quién sabe dónde estuvo en esa boca? ¿Dónde estuvo? Es verdad. ¿Eh? Aparte acá, Esmitarero dice, que toque a esa que está ahí, ve que no sé quién es, pero no a vos. ¡Epa, epa, epa! Esa, no. esa se llama Sol, y era la que yo le cerruché el piso hace tiempo, y ahora volvió porque no soporta el éxito de la neurona. Así que bueno, voy a tener que aguantarla acá. Yo vi luz y entré. Y como me compra comida, joya. ¿Qué es? Es una yegua. Es una yegua. Antes era ovolacta vegetariana y ahora me pide, me debe sacar, tatatón. Vamos a buscar una nota. Matanza de animales para el dolor. Escúcheme, tía. ¿Puede escucharme? Lo escucho. Bien. Sí. Lo escucho. O si me dice así, lo escucho. Escúcheme una cosa. Después vamos a ver si los vegetarianos tienen mejor sexo. Ah, no sé. Yo primero comen, le doy de comer. Eso que comen verduritas, así como Popey. Popey se la fuma. No, Popey. No me griten. Popey bueno. era un paquero. Vamos a escuchar. Un paquero. Escúcheme, tía, qué lindo coso que tiene. Yo qué lindo coso violeta, que tengo. Está bueno. Está hermoso. Bien. Y este es todo peludito. Si está almuerzo, le... Este, acá está el peludito. Le pedimos un café, tres cafés le pedimos. Ay, sí, please. Que venga el mozo. Dígame, vamos a la música, ¿por qué no? ¿Qué no sé dice? Por qué no vamos a la música. Manda un mensaje una señora. Una tal Liliana M. Barrios Torres. Hola, ¿tiene Lili, usted? ¿Cómo te va? Y dice, me da que cuando yo llegue a casa, ustedes estarán despidiendo el programa. Está trabajando. Está trabajando. Bueno, bueno que nos lástima. Escuche grabado. Que lo escuche grabado, claro. Yo ya se lo propuse. ¿Viste? Que escuche el programa. No lo, y sí, yo también. Yo propongo. Pesitos. Bueno, señoras, señores, vamos al segundo tema. ¿De qué se trata esto, tía? No tengo idea, porque bueno, no sé qué tema es. A ver, una vez que lo escuche, a la vuelta le digo qué tema y bueno, quién canta. Ok, láncelo al vacío. When I was young, I was the nicest guy I knew. I thought I was the chosen one. But time went by and I found out a thing or two. My shine wore off as time wore on. I thought that I was living out the perfect. I thought about the time when I turned my back and stole. I ain't no nice guy after all. And I chosen one. But time went by and I found out a thing or two. I shine more up as time wore on. I thought that I was living out the worldly life, but in the long I thought about the time when I turned my back and saw I ain't no nice guy after all. I ain't no nice guy. ¿Se enteró? Sí. La tía Leo se enteró que ya existe. A ver. El bidé portátil. A ver. ¿Cómo el bidé portátil? ¿Usted lo puede llevar? Sí, es un bidé portátil para estar limpio y fresco todo el tiempo. Fresco. ¿Y si hace un frío de cara? Sí, pero no está fresquito, está tufeti. Entonces, y sí, vio. ¿Qué y bueno, ¿qué va a hacer? Pero con esto se va a poder higienizar, doña Sol. Pero es una... Es como un enemol, hace así. Y chao. Es ideal para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Claro. Y después, mira, cargas las compras. ¿Ves que hasta puedes hacer las compras? Hacer la compra y vas cargando y en el bidet. No. Es un nuevo invento que puede revolucionar la higiene personal. En la escuela, los chicos no traen ni toallita ni jabón, van a traer un bidet portátil. Qué horror. Claro. Pero estamos hablando de esto, un bidet portátil, que es un dispositivo que se añade al pico de cualquier botella. Se añade al culo. No, pico de cualquier botella. Ajá. Y mágicamente la convierte en una especie de rociador. Por encargocho. Para limpiar las partes íntimas. Ahí está. Por eso rociador, está lindo. Hay algunos que son de tamaño botella de aceite. Claro. Vio que la botella de aceite. No. Es medio grueso. ¿Se acuerdan? Las de antes. O de tomate, así. Que hoy en día hay de tomate, que es la que compro yo. Así que son de boca ancha. O de frasco de café, o de frasco de berenjena. Depende del baqueteado que esté. Claro. No, claro. No, depende de la edad. Vio esos frascos donde vienen las aceitunas. De así, buenísimo. Según el tamaño del asterisco que tenga. Pero ¿y si yo no tengo asterisco? ¿Vos tenés, ¿qué tiene, un cero? No, para... yo no me sé. Lo reformé, porque no me gustaba. Le hice alerón, un numeral le puse. Gracias. Bien, ahí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, me tuneé un poco. Claro. Después de ese día te tuviste que hacer algo. Sí, después del día del médico. Tuvo repercusión eso. ¿Sí? Sí, no, sí, fue sí. Tuvo repercusión. Hubo ahí, hubo tira de cola, todo ahí. Ay, qué impresión, mire, no mejor no hablemos del tema ese, porque ese tema es un tema escabroso. Bueno, sí. Tengo prohibido hablar de ese tema. Entonces, ya saben lo que me pasó una vez con ese tema. Bueno. Sí. Sí, es jodido encontrarse con alguien. Yo no. Con alguien que está más depilado que una. Es lo peor. Bueno, esta pequeña ducha personal es ideal para quienes son fanáticos de la limpieza. No solo corporal, sino en todo sentido. Porque este dispositivo también puede servir para dar una pequeña lavada a los sanitarios públicos antes de utilizarlo. Claro. Vio que vas al baño público, a la escuela, y decís, qué asquito. Y medio como que en puntas de pie, tratando de hacer equilibrio, que no puedes cortar el papel. Entonces, a veces la tapa se te cae en la espalda, porque siempre la tapa te queda. La tapa. Claro. Sí, pero la tapa... Ramona se caga de risa. Bueno. Y encima en la escuela donde yo voy, nos habilitaron el baño, que es para discapacitados, que está genial, pero está un poquito más alto el inodoro. Entonces vos tenés que hacer... cuclilla, pero como parada, y se te cae la tapa porque no se queda bajo ningún concepto y no llegas a donde está el rollo. Y bueno, no sé, viste. En casa es todo pasa lo mismo. Primero hay que cortar. Bueno, entonces yo digo, me voy a comprar este dispositivo, lo pongo en la botella, una botecita chiquita de esas de chiquitita de muestra. ¿Vio dónde vienen los perfumes? Depende de la que sea, muestra de qué. La muestra de perfumes. Ah. Para poder higienizar. Bueno, y en los usos que a usted se le pueda ocurrir. Claro, usted imagínense. Puede hacer cualquier cosa con ese dispositivo. regar las plantas, claro, con el dispositivo rocia, ese. Rocia la ropa. Rociame, rociame el malbón. Vení y rociame el malbón. Lo que me pasó. No. Rociame el malbón. ¿Estuvo planchando? Viste, por casi, o sea, el día de mi cumpleaños, dije, voy a planchar porque venía gente, viste, digo, tienen que estar presentables. No sé, los kilos de ropa. De la emoción del planchado, habían dejado un balde con agua. Y quiero apoyar, mi plancha es esa que se saca y funciona, es inalámbrica, no sé cómo llamarla. La dejas enganchada y la sacás y la llevas. Tiene una base. Cuando, claro, la, base. Ya vamos a poner la new cam esa. Cuando la quise acomodar, se me cayó dentro del balde con el alargue, con el cable y todo. Y mi cerebrito quiso meter la mano dentro del balde. ¡Golpe! ¡Qué bien! Menos mal que no, porque si no hubiese, no hubiese contado esta historia acá hoy. Así que por eso digo, no plancho más. Por ahí sería una historia de otra tumba. Eso es una señal que no tengo que planchar. No hay que planchar o... Esto lo toma como una señal. Claro, cualquier señal. Yo una vez también, la plancha se quemó y dijo, listo, ya está, no hay que planchar. Fue la señal de que tenía que comprar otra. El único nabo que plancha soy yo. Y yo me la paso planchando, voy a un lugar y plancho. Las ballenitas también. No me sacan la ballena. A veces ballena, a veces ballena, no. A veces vacía. A veces va vacía. ¿Vio que multaron por soplar por teléfono a una vieja? ¿Cómo soplar? Claro. ¿Quiere soplar la nuca? No. Un silbato. No. Estaba hablando por teléfono y chifló. Y le rompió el tímpano al interlocutor. Y yo soy más o menos así, pero en vida real. No hace falta que hable por teléfono. A ver, voy a leerlo. ¿Puedo léalo leerlo? Usted que usted sabe. Una mujer alemana de 61 años ha sido multada con 800 euros por hacer sonar un silbato. Por teléfono. Por teléfono. Y dañarle el oído a un empleado de un call center... ¿Qué había llamado? Es que el consulter, viste, que son rompeguinas. Quieren ofrecerte una tarjeta de no sé qué, un seguro de no sé qué, un toner no sé qué. Todo el tiempo te quieren ofrecer. Déjenme de corbar. Ya me llaman, llamen en otro momento que ahora no estoy. Ahora no estoy, les digo. ¿Cómo que no está? Cuando vos lo llamás por algo importante, te dice un segundito y te dicen el nombre que nunca le entendés y te ponen la musiquita. Espera, ya se han entendido. Matilde, ¿entendés que puedo ayudarle? ¿Cómo te llamas? Matilde, ¿entendés en qué puedo ayudarle? Está bueno. Acá estamos con los sonajeros. Estos son los chiches eróticos de Rayo. ¿Está limpio esto, desinfectado? No, no está desinfectado. Acá tengo un libro hot. Ay, un chiste hot. La hormiguita. Acá encontré silbato. ¡Bien! Tardaste, pero llegó. Llegó, porque lo tenía medio escondido por el frío. Porque este es pito, en realidad. No, es un silbato, es pito. Este es mío. Este es tuyo. Ah, mira, se me salió la cadenita. Ah, cadenita, no te lo tragues. Bueno, este es con garbanzo. Porque viene sin garbanzo. No sabía, no tengo tanta... Ve que hace... Brrr, hace sí. Ah, bueno, sí, a veces chifla, se traba así porque las bolas están medio... Usted me trajo un librito de chistes hot, sí, solo para mayores de 18 años. Exacto, bueno. Ajá. La mujer cuyo nombre no ha sido dado a conocer, porque seguramente es alemana y es muy largo. Declaró al juez del tribunal local del estado de Rhineland-Palatine, en Alemania. Rhineland-Palatine. No, no sé, no me acuerdo la H adelante cómo era. ¿Qué bueno, sé yo? Que estaba tan molesta y cansada que los insistentes llamados de las empresas que le rompían la pelota, como decía la tía Leo, y ese día perdió la paciencia y tocó el silbato al pobre trabajador. Oh. Al trabajador hay que respetarlo, porque se han hecho leyes para que el trabajador sea respetado, ¿eh? 8 horas de trabajo, de lunes a sábado. El domingo hay que descansar porque tenemos que ir a la iglesia. He dicho. Y todo eso. Muy bien. Lo que no tuvo en cuenta es que al hacerlo le provocaría un problema auditivo al empleado. Ahora dicen, che... ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿De qué va a trabajar ahora? Nada, de sordo. ¿No puede trabajar en un call center? Con el zorro. Con el zorro de moda. Qué feo. Señoras y señores, estamos yendo a lo que viene ahora en la neurona, que... Yes. Y después vienen los saludos para todos. Ay, tenemos los una que lista están escuchando. Impresionante de saluditos. Y va lo de Linterna Verde y los de los tomates. Como mi amiga que le dicen cocina leña, porque es vieja pero calienta. Impresionante. Esa soy yo, esa soy yo. ¿A usted le gusta? En cambio conozco una acá que le decimos prepisa porque no tiene nada arriba. Impresionante. Bueno, señora. Callate, motosierra. Motosierra es usted. Usted vino de Le dije a la locutora. A esa le dije a Ramona. Vos sos motosierra porque no dejaba un palo parado. No, cállese la boca, Ramona. Vaya a la. Chao, cocha. Ramona. Chao, nos vamos. Chao.

Bueno, y estábamos escuchando Open All Night. Open All Night es un tema de Bon Jovi, del disco, que son cuatro discos, 100 millones de fans, no pueden estar equivocados. Es un tema que tiene otra misma canción con el mismo nombre, pero con otra letra y otro ritmo. Este tema se lo quiero dedicar en especial, en particular, a Leo Tobi, que vive en Salta, un bolchevero que conocí en el día de recital en el 2010, el 3 de octubre, y nos hicimos amigos, y gracias a él conocí a una banda llamada Uncle Jack, que también es salteña, son jóvenes salteños, que ya hemos pasado temas, y el tema que sonó antes al de Bon Jovi es de Sebastián Pérez Geleb, que se llama Más y Más, es de su autoría, y la guitarra la toca también Ali, que es su compañero también. Quiero dedicárselo, por supuesto, bueno, a Mariela Cuello, que nos está escuchando, que también es del fan club oficial, a Damián Birchens, y bueno, a mi Rubensín, también se lo voy a dedicar, ya le dije que le iba a dedicar un tema. Y bueno, también a todos aquellos que les gusta el tema, como Cecilia, que es aquí una de las operadoras de la radio, que también, ella es bonjoviana, y yo soy bonjovera, ¿vio cómo es esto? Tenemos distintas vertientes, pero somos todos lo mismo, amamos a Bon Jovi, aguante Bon Jovi, por supuesto. Este tema es el típico tema que alguien le canta a otra persona diciéndole, andate, anda a buscar una nueva vida, anda, vete, haz la tuya, yo me voy a quedar escuchando nuestra canción aquí, estoy abierta toda la noche, para cuando quieras volver. O sea, lo manda de paseo, pero en realidad quiere que vuelva, que no se vaya. Le está pidiendo a gritos, no te vayas. Así que Rubén, para vos, y para Mariela, para Damián, y bueno, para Robert también, le mando a Robert también. Bueno, un saludito a todos los bonjoveros amigos, y vamos a seguir con algún bloquecito. Sí, tenemos un saludito. Antes de escuchar, a ver si llegamos bien, un beso gigante para Gastón, de personal, que estaba pidiendo el tema de Viejas Locas, Está Saliendo el Sol, te lo vamos a pasar la semana que viene, así lo programamos. Claro, lo mismo es Mitarelo, que dice que le gusta. Vamos a hacerlo más temprano. Bien, bueno, gracias por estar ahí, Gastón, te mandamos un beso acá, Oscar, te saluda. Muchas gracias. A Néstor Benítez también, que está llamando, le da ocupado, cortaron, no le atienden, debe estar sin sonido. Llama ahora, a ver, Néstor. No sé qué es lo que pasa. Néstor, llama de nuevo, llama, llame ya. Dale que te atiendo yo. Sí, pone bien los números. Bueno. A Miriam Meyer, Pecadores, Sandra, Marcela Aristimendi, El Stone, Omar Marún, Silvia Rayo, Néstor, por supuesto. A Liliana también, Janina Guzmán, que es... A Marina Viada, mándele. Pero sí, usted me deja. A Nati también, y a Ludmila Mina, que va a estar el sábado. Sí, este sábado, en Sábado Show, en vivo. En vivo. Así que le mandamos un beso a Graciela también y a Mili, que están escuchando. Uh-huh. Genial. Y Jessica... está de Ciudadela escuchando, junto con Maxi, con Diego. Un beso también gigante a Gladys y Jorge, que están Gladys ahí. Y Jorge, bueno. Gladys y Jorge. Y sí, le quiero mandar a Ignacio, que es mi sobrino. Así, beso a Nacho. Cumpleaños a Nacho. Y a Bebé Ámbar. A la Bebé Ámbar quiero mandar. A Ámbar también, a Jessica, a Gabriel. Así que acuérdense, Ludmila Mina el sábado, en Sábado Show, así que le hacemos el aguante. Te súper, súper quiero, Ludmila. A Nacho y a Pato, mis vecinos, sí, que han sido padres por primera vez. Bien. Y lo tenemos a Gonzalito. Que ¿Le escuchás al bebé? Un poquito. ¿Sabe que yo me acuesto y yo me duermo? Yo no. El nono Oscar dice, se acuesta y ahí palmo. Le vamos a pedir la cinta a Gonzalito. Bien, dale, la cinta, Gonzalito. Cuando ya tenga noción de lo que es un programa de radio, se lo vamos a hacer escuchar. Dale, Valo, y este padre. Programa va a quedar grabado y Gonzalito va a estar escuchando. Gonzalo, un beso. Bien, bueno, están ahí reunidos escuchando el programa también. Bueno, dicho todo esto, vamos a hacer esto y después nos insertamos en la sociedad. Diego que no le mandamos saludos. ¿Cómo que no? Si fue la primera persona que le mandamos junto con Jalito. Para Pancho, un beso gigante. Y me olvidé de todo lo que había arreglado. ¿Qué bueno, dice? Trate de sacarle las manos del cuello a Solange. No, estoy tremenda, no puedo hablar. Diego, te mando un beso genial. Iba a decir un beso genial, te mando. Bien. Nos están llamando a la radio y nos están diciendo que no estamos atendiendo. Sí, no suena. Pero no está sonando, algo pasa. Por ahí se rompió el aparato. Pero Néstor, llama a mi celular. Llama al celular. Vamos a dar al aire el número de celular para que llamen. 1561-5403-59. Y está fuera, no, 0237. Y el que no funciona, llamen, es 0237-466-6666. 5559. A ver, voy yo a tocar ese. Sino que me llame a mi celular también. Néstor, llámame a mi celular. Es 1549. Llámame. 1556-5. Y si no, 0800 tía Leo. 0800 tía Leo te atiende. Sí. Arranque, operador, por favor, llámeme. Vamos. Che, se te escapó la neurona. Señoras, señores, cambiamos de música porque se nos da la gana. Vamos a... Che, me gusta. ¿Sabe qué? Hay una noticia increíble. Estamos. Una noticia. Bien. Una noticia ahí terrible. Está. ¿Viste que nos está llamando Néstor por teléfono y va a salir al aire? Hola. Hola, Néstor, ¿cómo estás? Balada triste de trompeta. No era Néstor, es la doña Elsa. Hola, con menos mal que están ahí. Tan triste, tan conmovida. Pero, ¿qué pasa? ¿La morena? ¡Ay, macho! Yo era lo que esperaba escuchar su voz. No se está aturdiendo. ¿Qué estoy le pasa? Estoy acá, sí. Ay, ¿qué pasa, Elsa? Se nos fue. Se nos fue de repente. ¿Qué pasó? ¿Qué suspiro? Se nos fue Estelita, ¿rabas? Sí, sí, sí. ¿Qué la es? Próxima es usted. ¿Qué? No. Ay, estoy tan mal, no sabe rayo lo triste que me puse toda esta tarde con este frío melancólica. Imagínese, yo sola, sí. sola. Bueno. Ese sola último sonó medio extraño. ¿Quién le habla y con esa voz tan congestionada? No es nada profesional eso. No, ¿qué quieres que haga? No me queda. Enferma. Me tienen que pagar, si no, no cobro, tengo que venir igual. Claro. Cobra por día. No, tu nombre. Sol. Muy pocas veces hablé con vos. Ay, ¿verdad? Yo siempre le dije a Oscarcito, le digo, cuando estabas con Sol, era otro el programa. Después apareció, bueno. Cállese la boca, tía. Yo, sí. Elsa, escúcheme una cosa, no me provoque un lío acá en el gallinero. No, lejos está de mí. Ajá. Hacer algo como lo que usted está diciendo. No, usted me conoce, rayo, y yo, cero violencia. Sí, es verdad. Fíjese que yo estuve hablando, emocionada hasta las lágrimas, porque bueno, se nos fue Estelita. Sí. ¿Y qué recibo de la otra parte? La próxima es usted. ¿A usted le parece eso? Usted lo está permitiendo. No, pero pasó algo acá, pero... que yo no me enteré. Entonces... Y acá algo hubo quenchitura. Hubo quenchitura. Pero todo cosas... puede volver. Viste que acá se pelean, se arreglan. Es así. Ya tiene su tiempo. Son como Moria y Susana. Tal cual. Son como Moria y Susana. Yo, Moria, no, a mí compáreme con una Mirta Legrand. ¿Me sabes qué te iba a decir, tío? Con la vieja fascista la comparamos, dale. Yo, sinceramente, claro, bueno. A palabras necias. Oídos sordos. Estoy sorda porque es lo vieja que está. ¿Cómo? Y si no me escucha. Ah, bueno. No me escucha porque es sorda, está vieja. Así que... El mitarilo tampoco la quiere. Ahí. Me alejan del micrófono y yo me quiero... Déjelo de chupar. Yo quería chupar. No digan esas cosas. Me voy a tomar un mate entonces, chao. Se va a tomar un mate la tía Leo porque es que se calienta. ¿Como una pava? No. Más pava será usted. No. ¿Ve que se... ¿No era que se iba? Bueno, yo le voy a ponerme en la monta de una pelea absurda. Saquen esta mujer, es mi tarea, lo está pidiendo, dígame. Que saquen esta mujer que no la soporta, que le echen un polvito y se vaya. No, hay que tratar bien a los oyentes, así como mi tarea, también a... Pero siempre esta... tiene la razón. Exactamente. Sí. Esta vieja no, esta señora, digo, esta señora. Sí, señorita, me parece que usted. Sí, la señorita Elsa. Señorita Elsa. Para mis alumnos soy así. Claro, es verdad. No está por ahí mi amigo Coco, que se... Llámelo a Coco, que me calienta. Perdón. Coco, ¿para qué le llamo? Coco. Yo me imagino a Elsa el perfume, Coco, que tiene. Un perfume bien rico, siete brujas. Benny Stewart. Siete brujas. Hola, Coco. Ahora que te escucho. Amor, ay, gatito, Coco. ¿Cómo me gustás, Coco? No sabés lo que me pones quenchi. Ay, por y Dios, y es que cuando estuve ahí me trataste de otra cosa. No, usted mismo dijo que le gustaba, no sé qué hacer. No. Cosas fue gays. Fue mal interpretado unas cosas que yo dije, pero bueno, está bien. Ay, sí. Está todo disculpado. Usted no sabe cómo me gusta a usted, Coco, con ese erotismo que tiene encima. Yo lo miro, le puedo asegurar que me patino mis propios fluidos. No, no diga esas barbaridades. En serio, y Solange queda muda, con la boquita abierta en posición ahí. Porque yo quería que me salude. Hola gatito Coco, ¿cómo anda? ¿Cómo te va? Ay, te extrañé. Ay, yo también. Él se me pone acá entre las piernas, ¿te acordás? Sí, para darme calorcito. ¿Entre las piernas? Sí, cuando pasa el temblor. Y me hacía, me acariciaba contrapelo y se me erizaba todo. Ay, gatito, gatito. Le hacía un desastre acá arriba de la mesa. Usted es mejor que el gato de Verdaguer. Pero toda la vida. Olvidate. Ah, sí. Así que, bueno, llamaba porque, bueno, va, en realidad llamó Elsa. Sí, sí, sabíamos. Como ustedes saben, el sábado que viene vuelven estos otros. Sí, ¿en dónde? Uh-huh. Qué bueno, yo quiero escuchar. Sí, bueno, van a volver por 105.9 con ese programa mediocre. Son unos mediocres, pero yo también lo soy. Bien. Discúlpeme que no haya podido el sábado pasado. Estuve... Con... Igualmente vuelven este sábado. Por eso, pero el sábado pasado yo quería el sábado pasado, porque yo soy así. Ah, sí, cuando no está el programa ella quiere hablar. Yo quería el sábado pasado. Ahora, como no estaban el sábado pasado, no sé si este voy a poder. Pero creo que sí. Porque si está la vieja me parece que no, pero si está usted, sí. ¿Qué dice? No, nada. Bueno... Así que les esperamos, Rayo. Bueno, cómo no. Cuídeme las tres chicas. Voy a, sí, cómo no. En cualquier momento paso por ahí. Pero cuando quiera, Coco. Te traigo, yo le traigo la Anita, si juega. Sí, Rayo, vos no podés irte a algún recital así viene, Coco. No. Dale, hola de acá. No. Se me pone celoso. Smitarelo se puso celoso. Rayo se me pone celoso. No. Todos se me ponen celoso, pero ninguno me la pone. ¿Cómo? No, así no. Ponga pi, ponga algún sonido, operador, póngame algo, usted también. Bueno, estaremos ahí escuchando atentamente, como siempre, querido Coco. Bueno. Al final ahora Sol me robó todo el protagonismo. Lo nuestro con Sol era hace mucho tiempo. Claro. Eso es bien. Donde hubo fuego, cenizas, queda. Claro. Venga y haga algo. Bueno, besitos. Un beso a todos. Bueno, muchas gracias. Y acuérdense. El sábado. Que soy gatito Coco, ¿no? Adiós. Adiós. Es un genio. Me voy a hacer una remera con el gatito Coco. Quiero remeras. Que diga gatito Vamos Coco. A hacer remera con el gatito Coco. Dale. Ahora que está lindo el tiempo. Ahí, 24, 25 grados. Sí, dale. Tenemos estas noticias. Sí. Hombres de las cavernas del siglo XXI, 30 millones de chinos, son pocos, sí. 30 millones de chinos viven en cuevas. Prácticamente como casi, no sé, un 3/4 de la República Argentina, más o menos. No, somos 40 millones. Viven en unas cavernas. Uh-huh. ¿Sabe usted por qué? No. No. Si usted me lo cuenta, lo escucho. Si no, lo leo. No sé por qué son tantos. Sé que... Y eso que solamente pueden tener un hijo. Sí. ¿Cómo sería si pudieran tener 10? Se reproducen como porque eso lo hicieron antes. Antes lo hicieron. Antes. No sé. Pero para ellos es todo más fácil también. ¿Sí? A la puerta del colegio se llevan a cualquiera. Todos son todos parecidos. ¿Viste? Son no todos se preocupan. Claro. Tiene razón. Tiene mamá, razón. Papá, nada, se van con todo. Mientras que tenga los ojitos así medio rasgados, se van. Sí, ojo, que no sea un japonés porque lo conocen enseguida. Son más blanquitos. Dicen que los chinos en los supermercados no te miran, desconfían. Por eso tienen los ojos sospechan, así. Sospechan. Desconfían y es cierto, es cierto. Y otra cosa, perdón. 50. ¿Sabes lo que me pasó? Boludo. no tenés moneda. ¿Sabes lo que me pasó? En un supermercado chino que por ahí Gatito Coco conoce también. Uh-huh. El 22 de diciembre voy a comprar un arbolito de Navidad porque me quedé, me comí, se me quedó. Pasó la fecha, bueno, claro. Me di bolilla, el digo, bueno, fue a comprar el arbolito. El 8 tenía que armarlo. Sí, claro. Me olvidé. Entonces digo, bueno, vamos a comprar el arbolito de Navidad, vamos a armarlo. Entro al supermercado porque ya no quedaba, ¿viste? Entro y le digo al chino, hola, ¿tenés arbolito de Navidad? No, empezó a saltar, no sé si arbolito de Navidad en chino significa tenés droga, porque empezó a saltar de una manera, le digo, pará, arbolito de Navidad, no tenés, no, acá no, y cuando voy a la parte, había, y le digo, esto es. Idiota. Entonces tengo que buscar qué significa arbolito de Navidad en chino. Creo que una mala palabra, una puteada o algo, porque saltó. Pero tiene que ver, no, ching. Vayan y digan, arbolito de Navidad al chino y vas a ver cómo saltan. Hay que ver. Acá está. Ahí está, el chino, a ver. No lo levantes. Ese es el tema. Acá me mandan los... Los que le mandan. Los mensajes. Mensajes. Suena un mensaje en la radio. Saqué el ropa de vestido. ¿Qué dice el mensaje, Rayo? ¿Se puede leer? Sí, gracias, Oscar, por el saludo. No me había salido. Ah, yo había salido. Oh, menos mal que salió. Aprenda a leer el mensaje. Bien que salió. Ah, voy a leerlo de nuevo. Vale. Gracias, Oscar, por el saludo. Yo había salido, pero estaba escuchando Pato. Y justo se despertó Gonzalo. Oh. Como si te hubiera escuchado. Abrazo. Muchísimas gracias. ¿Quién es? Soy mi vecino Nacho. El bebé. El vecino Nacho. Mi vecino Nacho con, y Pato estaba escuchando. ¿Y qué hace? La noticia. Espera un segundo. Y se despierta Gonzalito justo cuando le estoy mandando saludos. Esto que quedó parió. Registrado. Sabe. Buenísimo. Muy bien. Un beso grande y gracias. ¿Qué pasó con los chinos en las cuevas? Bueno, de acuerdo a un informe elaborado por Los Ángeles de Charlie. Time. ¿Qué pasó? El cambio de anteojo. No, no, si me hace eso me mata. Bueno. Si acá se descaje todo esto que pasó. No pasa nada, léalo. Bueno, no sé. De acuerdo con un informe elaborado por Los Ángeles Times. Bueno, ahí está. El total, no sé qué dice ahí. ¿Por qué no me lo baja? Bájenme un poco. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Millones de chinos han pasado a la clandestinidad. A vivir en cueva. Suponemos entonces que llamar a alguien hombre de las cavernas en China realmente no debería ser tomado ni nada de eso como un insulto. Sobre todo si se tiene en cuenta que muchas de estas viviendas cuentan con todas las instalaciones de los hogares modernos. No anda nada porque no hay electricidad. Pero bueno, ese es otro tema. Por ahí tienen paneles de energía solar. Puede ¿no ser. Le parece que sí, tal vez? Son muy avanzados ellos. Como se aprovechan del paisaje existentes, las casas cuevas de China no requieren materiales de construcción y ya que las colinas y montañas donde están instaladas actúan como aislamiento natural durante todo el año. ¿Ah, no? Bueno, porque tiene tono con él. No tiene. Como se hubiese dicho yo. Sí, son más eficientes energéticamente que los hogares convencionales. Fíjate vos, qué lindo. Bueno. Un gran número de estas casas cuevas se encuentran en la provincia de Shaanxi, donde el suelo poroso es relativamente fácil de cavar, llamadas Shaodong. Estas alfombras colgantes, alfombras. Cuevas habitadas. Ah, cuevas habitadas, bueno, me comí un renglón. Usted lee entre líneas, eso le pasa. Tiene, bueno, el que no me entienda, tienen entradas semicirculares cubiertas con papel de arroz o alfombras colgantes, así las tienes colgando, que actúan como puertas improvisadas. Los chinos la tienen colgando también. Exactamente. A la pelota. Bueno, sí, bueno, se pone como loca Ramona. Bueno, la mayoría de ellas no son muy lujosas, pero las comodidades modernas como el servicio de cañería, electricidad y teléfono se pueden instalar si los habitantes cuentan con el... Ay, Dios mío. Ya va a pasar. Ya no terminamos. Sea, si ya terminamos. Me siento muy mal. En serio. Estamos para atrás. ¿No? Cuentan con el dinero suficiente, vos podés ponerle de todo. Sin embargo, la mayoría de sus habitantes prefieren no hacer uso de las comodidades de la vida moderna y elige disfrutar de los beneficios naturales de sus hogares. Los techos altos y un montón de tierra, no, y un montón de espacio en el frente. Donde se puede hacer ejercicio y sentarse a tomar sol. Bien. ¡Qué locura! ¿Sabes cómo cuando se casan los chinos en el registro civil lo que se tiran cuando salen? Acá nos tiramos arroz, allá asado. Asado se tira, déjese joder. Este para Fadrique, para no, Diego, que le gustan los chistontos. Se deben tirar. Tengo una página de chistes malos. Ah, por eso yo los quiero. No, yo tengo acá los chistes. Yo los cuento, son malos, si son buenos los cuento. Yo son malos, porque los cuento tremendamente mal. Bueno. Quiero esos, ¿eh? Bueno. Chistes malos, a ver... Está buscando un... Mire, dice así. Un tipo está abusando, digamos, de una monja. Y escucha que la monja dice, Dios, perdónalo, no sabe lo que hace. Y el violador le dice, bueno, monjita, no seas tan exigente. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Este mate está frío. Es un tereré, pelotudo. La ceremonia del guiso. Domingos de 21 a 23 por FM Moreno. ¿Qué carajo nos pasa? A comer. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no es para cerrar canales. Les pone un límite a los monopolios mediáticos que hacen cerrar canales. Empezaron a lentamente marginarnos del aire. Juan Cebrián, productor audiovisual, creador de dos canales de música sacados del cable por el grupo Clarín. Imagínense que un día en la grilla de la televisión se veía que estaba Music 21, un canal propio nuestro, Telemúsica, otro canal propio nuestro, MTV y Match Music, dos canales del exterior, internacionales. Y obviamente un día alguien dijo, ¿qué hace ese tipo independiente? ¿Quién es ese tipo que tiene dos canales de música? Y que difunde la música así porque sí, no tiene convenios específicos con las multinacionales. Bueno, obviamente eso duró poco y me sacaron. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Y ahora, ella el se bloque y ahora vamos al bloque caliente, recontra caliente, porque hace falta calor. Soy todo oído, chicos. Hace mucho frío. Estudios demuestran que los vegetarianos disfrutan más del sexo. Esto lo escribió Peta. Peta. Bueno, a través de la historia, mucho se ha hablado y escrito sobre la relación entre la comida y el sexo. Dos temas intrínsecamente interconectados y relacionados entre sí. Porque la tengo, estoy como loco. Bueno, aquí no es la intención de analizar el tema desde el punto de vista histórico, ni mucho menos en profundidad. Bueno, en profundidad podría ser. Me gusta el pero sí, marinar, que esto es una marinarla. Sí, ¿eh? Te la voy a la marinar. Teoría, vamos todavía. Presentado por PETA, People for the Ethical Treatment of Them, and te la pongo hasta el... Bueno, afirmando que según estudios de los vegetarianos disfrutan más del sexo. Hermoso comerse una ensalada de lechuga y decir te amo con la cebolla así cortadita. ¿Qué cebolla, no? Bueno, qué sé yo. La rúcula. Además está decir la hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? De respuestas que recibió esta gente, ¿no? Del PETA. Sin ir más lejos, que no tienen pruebas científicas de que eso es así, sino que meramente se basan en nichos aislados. Y sí, a veces pasan. Exactamente. Todo comenzó, imagínese usted comiéndose un rabanito. Y a mí a veces así. Una berenjena, un... me gusta comer. Al pepino hay que cortarle la punta y pasarle. ¡Apa! Siempre. Eso es una técnica. Pasarle, ¿qué es pasarle? Le cortas la punta y no sé la frotás. ¿Contra qué? Claro, contra su propia cortadita, digamos. Es mejor. Y después lo cortás, lo comés. Yo a mí no. ¿Sí? Yo no. Está, le sacás el ácido, entonces lo empezás a cortar. ¿En rodajas te gusta a vos? En rodajitas. Bien finitas y no de noche, porque te cae mal el pepino de noche. Ah, el pepino lo de noche, lo repetís toda la noche. ¿Ah, sí? Ah, yo quisiera repetir pepino toda la noche. Sí. Operador, por favor. Yo estoy repitiendo el... Sí, vos estás... Bueno, yo quisiera repetir la... Llamame mañana temprano, pero llamá a ver si está bien. A ver si te vivo. Sí, la tía quiere repetir lo del otro día. ¿Les quedó claro? Ok, listo. Bueno, usaremos un poquito la lógica. Así que hubo gente que vio el video y de primera este muchacho, muchacha se imaginó que no iban a permitir que saliera al aire así como así. Así, como pero así, casi PETA como así. Logró su objetivo. ¿Sabe cuál era? No. hacer que los medios ardieran en controversia. Mire usted. Que se hable más del tema, que la gente le quede sonando en la cabeza esto, si realmente los vegetarianos disfrutan más del sexo o no. Y bueno, lograron echar leña al fuego y despertar el interés en los medios. Brillante estuvieron, ¿eh? Pero ahora, ¿qué? ¿Es cierto o no, A mí, si me preguntan, yo le diré que en parte puede ser que tengan razón, porque al comer una, tener una dieta sana basada en vegetales, se mantienen en peso más saludable, reducen el colesterol, previene la diabetes, come zanahoria, las enfermedades cardíacas, aumenta la energía, se estimulan los centros químicos en el cerebro. Ah, no te cagaste. Entonces, así, por ende, es más satisfactorio. Entonces puede haber más goce. Pero, viste, si sos de madera, si sos un de madera. No, eso, olvidate. Eso es lo que yo quiero. ¡Viva! ¡Pipi! Ahí estamos, con la alegría plena. Así que bueno, ya que estamos hablando de estos alimentos que supuestamente estimulan el placer y el deseo sexual, afrodisíacos, como tantas veces hemos hablado sobre los afrodisíacos. Sí. Después vamos a hablar sobre algunos alimentos afrodisíacos. Pero en realidad tiene que ver la piel del uno con el otro. ¿Qué larga uno por la piel y por esos poros? ¿Qué hace que las feromonas... Yo no sé qué estoy... Por las feromonas atraigan. ¿Por qué ese muchacho que es tan lindo para muchas chicas a mí no me atrae y ese que es... feo, no es tan lindo, me pone Kenji? ¿Por qué todas quieren a John Bon Jovi y yo me pongo Kenji con Tico? ¿Qué pasa? ¿Quién es Tico? Tico es el baterista. Tico y Tuco. El baterista de Bon Jovi. Los cuervos. Es un macho latino y John es más bien un rubiecito anglosajón tirando a Tano. Entonces, bueno, creo que ya le doy a los dos. Hago un frisón espectacular. ¿Qué, tirando a qué? Usted está tirando la basura. Le agradezco. Te he hecho mierda. Y bueno, qué bueno. Tanto los aguacates, los se dice. Aguacates. Sí, los mangos que hay que tener para así. Los mangos que hay que tener para un buen sexo. Hay que pagar. Y los dátiles aumentan la energía sexual y estimulan la fertilidad. Todos con un alto contenido en B6, que es una vitamina. Es una vitamina que, según investigadores, es necesaria para mantener niveles saludables de testosterona. Ah, yo tengo la pelota. La testosterona, que más o menos por ahí. Y también me aparece la Y banana hay que comer porque veo que el potasio en estos alimentos ayudan a regular la tiroides. Exactamente. ¿Qué pasa con la banana? ¿Qué vamos a hacer? Yo me voy a mandar una banana este fin de semana. Exactamente. Digo, cuando pueda comprar porque todavía no compré. Yo cuando puedo me voy a hacer el banana, pero todavía no. Bueno, ojo no. Que también hay algo sobre la sandía, me había contado usted. Sí, sí, contiene altos niveles de citrulline. Citrulline. ¡Chitrulo! ¿Se acuerda es de un aminoácido? Pero qué interesante, ¿eh? Sí. Relaja los vasos sanguíneos del cuerpo de la misma manera que Viagra. Te la pone pollo. Y yo comía mucha sandía antes, sí, pero nunca no me hacía falta. Vino, ¿eh? No, porque no. Te morís. Si tomás vino arriba de la sandía, te morís. Chau. Bueno, para tratar problemas de erección lo hacen, se come una buena sandía, escúpalo, caroso. Yo me quiero marfón, un pepino, aunque sea un melón, que también contienen el citrulline. Pero en menor cantidad. Bueno, hay que buscar unos bien grandes. Bien se ha dicho. Sí. Ramona, cállate. Bien se ha dicho que en la naturaleza el hombre halla los remedios para curar todo mal. O sea, una buena banana a mí me curaría todos los males. Pero, ¿qué pasa si en lugar de curar, prevenimos? Y para prevenir, ¿qué necesitamos? ¿Más polenta? Inclinarnos. No. Polenta no. ¡Vamos, Ramona! Inclinarnos, ponernos en cuatro. ¿Cómo? No, me cambiaron la página. Inclinarnos. Para un poquito. Bueno. Apa. Me cago a pedo. Bueno, inclinarnos está a filosa, una dieta buena, ¿eh? Más, sí, está terrible. En más vegetales. Rica en vegetales y frutas. Llena de nutrientes, vivos y naturales. Así es un churro. Bien, muchos colores. Yo también quiero. Un churro. ¿Más polenta? No, basta. Una vez estuviste bien, ya dos no, ya la cagaste. Yo quiero. Bueno, dale. Ella lo viene en todo. Todos queremos ser felices de alguna manera. Si es con una banana, sí, con una banana. Sí. Y si es con un melón, con un melón. Y bueno, ¿el que quiere celeste? Que vea la novela. Que mezcle azul y blanco. Escúcheme una cosa, yo lo que... Están llegando los hermanos Dotti. Ahí está el desgraciado que todavía no me pagó la aparición en cámara. Vindique Nevado. Págueme el bolo o lo denuncio, porque al final la pizza me la terminó pagando el señor Héctor. Héctor me invitó a cenar y este señor me vio las boobies. Bueno, y siguiendo con estas cosas así raras que pasan en el mundo, escuchen ustedes, porque después dicen, no. Este es vamos a leer esta nota y ojalá que la tengan y la tengan que esa borrar. Esa nota no, dice, por el papelito. No. Escúcheme, otro superhéroe salió del closet. Sí, sabes cómo se dio cuenta. Vos me contás, yo me estaba por comprar una remera verde con la linterna, ¿vio? Sí. Bueno, no me la voy a poder comprar ahora, porque estos me cambian de sexo y qué sé yo. Esa noticia. Y bueno, confieso que es gay. Sí, ¿sabes cómo se dieron cuenta? Soy gay. No encontraba la linterna. En la radiografía salió en la parte pélvica. Exactamente. Bueno, linterna verde es uno de los... ¿Qué pasa? Es ¿qué tremendo. Dice? No, el próximo miércoles sí, Fadri, que lo cuento. Hoy estoy mal de la garganta. Va a contar un pequeño chistecito. El miércoles que viene, si ahora no... No puede ni hablar. Uy. Estamos hechos percha con este. Hoy la pregunta era en la tele, ¿cómo le digo por este tema del linterna verde que es homosexual? ¿Cómo le digo a mi hijo que el superhéroe es gay? Pero tiene razón. Me tenés que explicar. Pero escúchame, Robin ya se sabía, Robin hace rato. Se sospechaba. Bueno, pero lo usan esas linterna verde es una persona normal, común y corriente, como otra, es un superhéroe que ama a una persona que nació con su mismo sexo nada más. Pero eso es ahora. Solo en los cómics. Antes no era así. Pero esto solo en los cómics de adultos está este dibujo y esta foto que está besándose. Lo demás no. Hay que besarse más. Mire, tía. A mí me gusta besarme, quiero besarme ya mismo. Pero no con linterna verde, sino con... no puedo decir. Bueno, entonces pero, no lo digo. Pero lo quiero besar. ¿Quiere que lo diga? Hay que besar. Lo digo yo, ¿eh? Dígalo. Bueno, no lo digo nada. ¿Dio? Mire la capa de trolo que le pusieron con el cosito, eso para el viento. No sea homofóbico, rayo. No soy homofóbico. ¿Por qué dice trolo? Qué despectivo trolo. Acá nos escuchan unos amigos que son de la comunidad gay y no les gusta que le digan así. Los quiero un montón. No. Usted sabe que los quiero. Sí, usted los quiere. No, me da bronca que por vender una revista más me cambien el sexo de un héroe. Porque no era trolo. Aparte tenía novia y todo. Sí, pero la novia era transexual y eso nunca lo dijeron. No, Batichica. Y Batichica, que te pesa que es Robbie metido mujer. Escúcheme. Claro. La única mujer verdadera ahí es Wonder Woman, que soy yo. Es usted. Bueno, usted me vio con el disfraz. Usted no me vio con el disfraz de Wonder Woman. No. Entre a mi Facebook. No. Se muere, se infarta. No, Rayo se infartó, lo internaron 3 días. Tres días internado, estuve así, con el coso. 20 horas con el coso así estaba. Peor que un viaje. No sabe qué es. Y ese velero. Y ese velero, decían. Y ese velerito, va. Armó una carpita en el hospital. 2 metros de eslora. Acampó. otra vez no. Bueno, el guionista este de la serie, James Robinson, que es el hijo de Robin. Robinson. Obvio. Es el hijo de Robin. Bueno, dijo que a pesar de los cambios, los lectores de los viejos tiempos estarán gratamente sorprendidos por la forma en que, de alguna manera, trata de mostrar el clásico de Alan Scott al mismo tiempo. Alan Scott es el tipito este, que es el Linterna Verde. Así que sigue siendo el mismo hombre dinámico y heroico que era. El escritor define, es audaz y es honesto. Al punto que se da cuenta de que es gay y dice, soy gay. Soy gay. Yo soy Guy Williams. Y prendía la linterna. Déjate de joder. Dios mío. Falta que Superman también se la coma ahora. No, sí. Sí, Superman ya sabemos que se la come. Por eso es una cosa de día y otra cosa de noche. Bueno, vamos a ir a un tema que hemos preparado para todos ustedes con todo cariño. Ay, en 10 minutos. Es tremenda la foto de la tía Leo. Ay. Acá estamos vestida viendo. Vestida de mujer de Wonder Woman. la cara de la cartuda. Bueno, no. No sabe lo que hay. Mire esta cara que... Mire, no, de Wonder Woman. Mándeme el tema. Mándeme mientras el seguimos tema. Viendo la foto. Vemos la foto de la tía. We'll be right back. La neurona te informa, te divierte y te sirve el vermú. Bueno, y aquí pasaba el tema de Román Fandrich, que es mi sobrino, se llama En la Ruta, es parte del grupo This Day, y este This fue Day. Este tema instrumental de su autoría. La verdad, un tema espectacular. Y bueno, después de haber pasado todos los temas de Vapo hoy, vamos a dejarle lugar a Bar Blues para que puedan continuar. O sea, basta, basta. Hoy vamos a entregar horario porque la verdad que... Estamos hechos pecha, vamos a entregar horario. Que por eso. Yo me entrego horario. Gracias. Quiero agradecerle otra vez al señor Héctor, que luego de la participación en una filmación de Jorge Dotti, al cual no me pagó, me prometió... Y no me pagó, el señor Héctor me llevó a comer una pizza junto con una señorita llamada Claudia, creo que se llama Claudia. Claudia. No quiero decir quién es. No sé quién es Claudia. Bueno, no sé. Sandra. No sé. Me parece que este señor se hace el piola y no paga. Y sí. Al final termina pagando la luz. Después que nos vamos nosotros, no se apaga la luz acá, ¿eh? Sigue habiendo programas. Bien. No crean que esto termina está acá. Está el programa no. Del Fernet derramado. Está Bar Blues y después está Entre Flores y Floresta. Chinche. Lo dije para que porque si no se enojan. Los tomates tienen unos 700 genes más que los humanos. 7000, no 700. Yo digo, 700 es poco. 7000 te creo. Qué poquito. No. Yo digo, ¿qué tenemos que ver con un tomate? A ver. Te pones colorado. Sí. A usted le da alergia. A mí me da alergia el ácido del tomate. Cosa... A mí me gusta que me hagan salsa. Salsita. Mi cuerpo pide salsa. Pero escúcheme, no se conforma con salsita, no salsa. Quiero salsa. Ay, la salsa, puta. Héctor, salsa. Bueno, un consorcio de 14 países demoró 9 años. No te la puedo. En investigar la secuencia completa. Qué bueno. Así que si ustedes cuando coman un tomate digan, ahora te voy a comer y ¿sabes qué? Y no me importa. Tenés más genes que yo y no me importa. ¿Con esa cara? Así. A mí me gusta el tomate pelado. No me gusta con... ¿Lo tenés que tirar en agua caliente? Va, la tía Diego seguramente sabe más el tomate. Bueno, el tomate, para pelarlo, para saber pelarlo, hay que meterlo en agua hirviendo. Hirviendo. Me está mirando. Cuando me mira Jorge Dotti, me pongo... No, pero escucha, ahí va. No, porque si así lo toca al revés. Así me hace. Las campanitas, ¿las guardé? Sí. Bueno, esa está como loca. Bueno, listo, ya está. Dale. Ya está, vamos a la mierda. Tomate. Conclusión. Conclusión, vamos a escuchar un último tema de Bon Jovi. No importa, tres ni cosas. Sé qué tema es. Vaya poniéndolo suavecito para que yo me entere qué tema es. Primero quiero decir una cosa. Antes de irnos. Sí. La semana que viene, sí o sí, vamos a hablar de la adicción al sexo. Dale, please. Y la adicción al juego. Soy adicto. Vayan practicando. Yo descubrí que soy adicto. Addicted to love, hay que pasar esa canción. A dormir. Addicted to love. Yo más que nunca. No, me agarra así de golpe. Bien. Addicted to love. ¿Qué hace usted? A la camucha. Tomátela de ahí, tomátela. Déjense de corobar, che. Y bueno, ahora, no sé qué tema vamos a pasar. Bueno, vamos a ver. Vamos a despedirnos con un tema. Sí, no estamos bien. Empieza a ponerlo bajito si yo lo escucho, pues no sé qué tema es. A ver si puedo adivinar cuál es. Ese es. A ver qué tema es. Hagan lo que quieran de mí. Total. Estoy entregado. Mejorá, Corrayo. No, voy a tratar. Dale, también. Es un tema de Bon Jovi. Sí, ¿no? Obvio. Yo me voy a vengar el miércoles que viene. Voy a traer 4 temas de Killing. Y yo voy a traer de John Secada, loco. Ahí está. John Secada. Sí, para Hal y para Diego que nos encanta. Muy buen intérprete, me gusta mucho John Secada. Obvio. Sobre todo cuando después de hay que hacer el aguante, cada uno dice, bueno, vamos a hacer el aguante de John Secada. Bueno, hagamos una cosa. Este tema de Bon Jovi, aquellos que nos escucharon, si llaman y nos mandan el nombre de la canción, se ganan una pasta frola. Ahí está. Bien. Diego se ganó una pasta frola. Bueno, para sí, México. Diego también. Entonces ya se ganó Néstor. Yo le voy a dar la pasta frola, listo. Listo. Le vamos a dar la pasta frola. Sí, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nos despedimos con Bon Jovi. Chao, chao. Quiero miel.